cosa que este porro cundé. Con el vaivén de las olas yo me puse a echar un pie a orilla del lago Maracaibo, saqué este porro cundé. Con el vaivén de las olas yo me puse a echar un pie. Lago que tiene vaivén, gozan tus olas también. Lago que tiene frescura, tema, la caigo hermosura. Y lago que tiene vaivén, gozan tus olas también. Lago que tiene frescura, tema, la caigo hermosura. Amores que se van, las orillas que recogen los recuerdos de la mar. Tu lago ha recogido los amores que se van. Lago que tiene vaivén, gozan tus olas también. Lago que tiene frescura, tema, la caigo hermosura. Lago que tiene vaivén, gozan tus olas también. Lago que tiene frescura, tema, la caigo hermosura.